shoes. Ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweater. Ain't got no perfume, ain't got no bed. Ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture. Ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name. Ain't got no ticket, ain't got no token. Ain't got no God. And what about God? Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. La bruja vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. I got my freedom. I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. Kaixo, arratsaldeon guztioi, estamos aquí una tarde más en Sorguiño en la Isea, en la Cueva de Irala, la 107.5 de la FM en Bilbao. Y vamos a empezar el programa de hoy. Tenemos aquí, estoy de las Sorguir militantes principales, estoy aquí sola. Está Ruperta de viaje, volviendo para Euskal Herria. Le mandamos desde aquí un Sorguir saludo y un beso y un buen viaje. Y que disfrute de las vacaciones del programa de hoy. Y tenemos aquí otra invitada especial para el programa que se va a presentar ella misma. Kaixo a todas las perras. Estamos aquí de enviada del planeta Laika, de las perras de Laika de Granada. Y aquí haciendo alianzas radiofónicas feministas con la lejanía habitual que tenemos. Y nada, vamos a hacer el programa hoy entre las dos. Y un ladrido para todas las perras de Laika sureñas. Y podemos empezar. Eso es, bueno, sí, vamos a recordaros de qué va a ser el programa de hoy. Es un tema así un poco complicado y profundo, pero bueno, simplemente queremos hacer un poco de introducción, charlar un poco sobre las relaciones del feminismo y el anarquismo, las buenas y las malas, y un poco darle un poco de vueltas a qué pasa y no sé qué cosas buenas podemos hacer juntas y qué cosas pueden suponer una dificultad, más o menos, ¿no? Sí, bueno, tener claro que es una temática bastante poco trabajada, tanto a nivel interno como externo, entonces, bueno, quizás solo vamos a hablar un poco de forma superficial y esquemática de lo que está suponiendo esto en el pasado y en la actualidad, y sin nada demasiado cerrado. Supongo que más que nada son preguntas abiertas que nos hacemos y que cada una que las responda como mejor las viva, ¿no? Mira qué bien lo has expresado. Pues nada, después de la canción empezamos con la actualidad y con este interesante y sugerente programa.

nabarmendu zuen Miren Arangurek, Arangurenek, Bilgune feministako kideak. Autodefentsa aldarrikatzen dugu, baina herritar guztien babesarekin. Indarkeria justifikatu ordez, erasoei aurre eginez, gaur hemen gertatu den bezala. Eta bueno, esan dakoa. Berria egunkarian eta Bilgune feministaren web horrian irakur dezakezue berria. Eta orain beste berri triste edo indignante bat, Bilgune feministaren web horrian ere irakurri duguna. Potxuak martxaneko kide batzuei, 1200 euroko izuna jarri diete emakume baten erailketa salatzeko elkarretaratzea egiteagatik. Kontu baten barri emon nahi deutxuegu potxuak martxanetik. Ondala hilabete batzuk, Euskal Herrian, emakume bat eraile bela eta konzentrazio bat egin genduan eskolapian, olako zehozer pasaten den guztietan egiten dugun moduan, eskolapian erropak eskegi genduzan eta iluntzian konzentrazioa egin genduan. Kontzentrazioan gagozela ertzainak azaldu ziren eta pankarta eusten euasan lau laguneri identifikatzeko esan neutzen. Konzentrazio hori esegoala eskatuta eta. Orduan euretako baten azaldu utzen Lekitxoko udaletxiak olako kasuetarako protokolo bat daukola eta konzentrazioa egitearena bertan dagola. Ertzainak esan utzan bardin jakola eta identifikatzeko edo ondarrura eroango dabezela lau emakumiak. Honek identifika ziren eta orain dela egun batzuk 1200 euroko multa heldu da kontu horregatik, bakoitzari 300 euroko multa. Hau gogor salatu nahi dugu. Bai multa bera eta baita egunaretan ertzainek izan zuten jarrera, oldakorra eta txuloa. Emakumio gizarte matxista honek erailtzen gaitxu eta ondoren poliziaren bidez isilik eta kikildutan nahi gaitxue. Sistema patriarkarraren zapalkuntza eta doble zapalkuntza. Baina potxuak martxanetik argi daukagu emakumearen bat hiltzen daben bakoitzian kalera urtego dugula eta gure eskubidien defentsan borrokan jarraitzuko dugula. Bueno, y nos vamos a contar noticias de Foro Euskal Herria. Y como veníamos diciendo en los anteriores programas, vamos a seguir un poco con la situación de Noelia Cotelo, que sigue presa en la cárcel de Brieva en Ávila. Y bueno, pues nos han llegado más noticias más actuales que las que teníamos, que las que os podíamos decir la semana pasada, así que os voy a leer un pequeño comunicado que nos ha llegado. Solidaridad con Noelia Cotelo. La queremos en Galicia ya. Llamadas continuadas del martes 19 al viernes 22. Que ya han pasado, pero bueno. Próximamente se celebrará en la cárcel de Brieva, Ávila, por parte de la Junta de Tratamiento, la revisión que determinará si Noelia Cotelo puede ser trasladada a una cárcel gallega. Noelia solicitó el traslado los días 27 y 28 de febrero. Es importante que ahora hagamos presión para traerla de vuelta a Galicia, mostrando todo nuestro apoyo a nuestra vecina, amiga y compañera que lleva 5 años sufriendo la lejanía, el aislamiento e innumerables castigos y agresiones por su actitud rebelde y insumisa. Solicitamos la solidaridad de las personas y asociaciones preocupadas por la defensa de los derechos humanos de las personas presas. Consideramos importante llamar y expresar nuestra preocupación por el trato que está recibiendo Noé, solicitando que se le traslade a Galicia como ella ha solicitado, donde pueda comenzar un proceso de socialización rodeada de gente que la quiera y la ayude. Durante la semana del martes 19 al viernes 22 llamaremos de forma continuada al centro de Brieva y al esto que es la no sé qué general de instituciones penitenciarias expresando, que Secretaría General, expresando nuestra preocupación y deseo de que Noelia sea trasladada a Galicia. Si las cárceles no reintegran sino dispersan, si las cárceles no ayudan sino destruyen, ¿a quién benefician? Solidaridad con Noelia y todas las personas presas. Stop dispersión, stop aislamiento y stop torturas. Y bueno, ahora nuestra compañera va a comentar otro par de convocatorias que tenemos para el mundo. Pues bueno, las noticias de seguimiento acerca de Noelia y la solidaridad que se está produciendo también tiene un poco que ver con la campaña a nivel estatal que se está produciendo ahora mismo con varios grupos de lucha en varias provincias que se llama Cárcel Igual a Tortura y trata un poco desde una perspectiva abolicionista y anticarcelaria toda la temática de las torturas y malos tratos sistemáticos que se dan en prisión, como partiendo desde que la prisión en sí misma es una tortura. Entonces, esta es una campaña que lleva mucho tiempo desarrollándose, con bastante gente dentro y fuera en lucha, y salió desde la iniciativa de Gente Presa, y a raíz de lo de Noelia también se puede comentar que en mayo hay convocado una especie de jornada de lucha en relación con el juicio del motín de Cuatrecamins que hubo en el 2004 y bueno, va a ser el primer juicio creo que de la historia del Estado español en el que se va a juzgar a unos carceleros por torturas dentro de prisión. Entonces, bueno, que todo esto comienza el 6 de mayo, cuando es este macrojuicio que será en la Audiencia Provincial de Barcelona. Y estos carceleros imputados por torturas a raíz del motín de Cuatrecamins del 2004 testificarán junto a los tecnócratas responsables en ese momento de la Dirección General Carcelaria. Y bueno, pues un poco la idea es que aclare la represión brutal que hubo y que hay hoy en día todavía que están sufriendo los compañeros y compañeras presas en diferentes cárceles del Estado y un poco la convocatoria es para todo el mundo que le apetezca acercarse y compartir estas jornadas. Todo empieza el 4 de mayo a las 5:30, una manifestación en la Rambla del Raval frente a UGT Presons. El 6 de mayo a las 9 hay concentración porque va a ser el día en que declararán los carceleros y será eso a las 9 en las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y luego toda la semana del 13 pues se realizarán acciones descentralizadas dentro y fuera de las cárceles. Y bueno, pues es como un tema muy importante y que está saliendo adelante y está muy bien que todo el mundo sepamos que hay mucha gente luchando con esto y demos nuestro apoyo y nuestra solidaridad de forma activa, ¿no? Y bueno, después de noticias más o menos positivas, vamos a cerrar un poco la actualidad con un vídeo que ha salido hace poco en apoyo a lo que sucedió el 8 de marzo en Málaga. Es decir, las compañeras malagueñas hicieron una procesión súper guapa del coño insumiso, del santísimo coño insumiso. Y bueno, pues como era de esperar, ha habido muchos ataques de parte de sectores reaccionarios y ultraderechistas, aparte de, supongo, gente de muy a pie que estará bastante indignada con lo sucedido. Y nada, pues simplemente aprovechando que vengo del sur, pues poneros el vídeo y apoyar a las compañeras. Desde Teta, Tías Empoderadas, con Tetas Armadas, mostramos nuestro incondicional apoyo a la procesión del coño insumiso de las hermanas feministas malagueñas que lo procesionaron el pasado 8 de marzo del 2013. Rechazamos la presión que sobre nuestros coños y nuestras vidas ejerce la jerarquía eclesiástica y el poder capitalista y heteropatriarcal. Y declaramos herejes y blasfemas a todas las personas que difaman el coño insumiso de las santísimas luchas feministas. Por todo esto y mucho más, hacemos un llamamiento a todas las compañeras para que sigamos tomando las calles, enfrentando el miedo que tienen a nuestros cuerpos, a nuestras ideas y a nuestra revolución. ¿La Virgen será feminista o no será? Ni víctima ni pasiva, feministas combativas. Bueno, esta canción que acabamos de poner viene directa de una creación especial para la fiesta que hubo en el Ladyfest Granada. La autora original es La Otra, la canción también se llama La Otra, y el remix lo hizo Scooby-Dab, un DJ que nos vino a hacer la sesión Good Say the Queer. Y después de esto, pues vamos a ponernos con el lado oscuro de la vida, ¿no? Y de la anarquía. Vamos a darle la música que se merece al lado oscuro. Pues vamos a pasar a citar grandes momentos de estas nuestras intelectuales anarquistas, que bueno, que intentaremos que no sea el monopolio de este programa, intentaremos porque tenemos unas perlas que nos queremos regodear en sacarles hasta la última miga, aunque tampoco es que haya que buscarles mucho doble sentido, porque son como completamente explícitas respecto a es que de verdad, lo vais a oír. Sin palabras. Vale, pues bueno, vamos a hacer un poco el juego de leerlo y ya hemos desvelado que se trata de autoras y autores anarquistas, pero bueno, podría ser perfectamente algo sacado de la COPE o de donde fuera. Así que nada, vamos a leerlas y luego deciros a quién pertenecen. La cosmovisión feminista es el extremismo derechista actualizado. Por ejemplo, la fe en que los grandes problemas sociales tienen una solución represiva y que basta con ir incrementando la represión para resolverlos es franquismo en su estado más puro. Pretender solucionar el muy real y muy grave problema de la violencia masculina contra las mujeres por medio de una ley de excepción, la ley de violencia de género, es una enormidad propia de Franco, pues cuanto más dramáticos y graves son los problemas concretos de la vida social, menos valen las soluciones exclusivamente policiales, represivas y carcelarias. Lo cierto es que el feminismo se lucra con el asesinato de mujeres, de la misma manera que la industria farmacéutica engorda con la mala salud de la población y la provoca de muchas formas, por ejemplo, con las vacunas. El feminismo es corresponsable de la sangre vertida de mujeres. Con ella se lucra, trapichea y mercadea. Está, al menos objetivamente, insertado e interesado en que siga la matanza. Por eso no hace ni hará nada para frenarla. Al contrario, su estrategia es echar leña al fuego, pues vive y medra a costa suya. Hay que recordar que el Manifiesto Scum, el libro de cabecera de casi todo el feminismo de hoy y un documento nazi del principio al fin, plantea y propone realizar un genocidio similar al que tuvo lugar en Ruanda en 1994. La satanización del varón heterosexual y del sexo heterosexual es uno de los rasgos más destacados de las sociedades ricas, cada vez menos ricas, de nuestro tiempo. Esto va unido a una imposición desde las instituciones estatales y capitalistas de la homosexualidad y el lesbianismo. Todo ello se observa con solo mirar al entorno. A día de hoy hay un erotismo ortodoxo, bendecido desde arriba, el de lesbianas y gays, y otro heterodoxo, denostado, desautorizado, sometido al acoso represivo de la legislación vigente, en primer lugar, la ley de violencia de género, verdadera división acorazada. Primera división acorazada, brunete contra el amor y el sexo entre mujeres y varones. Deploro que mi toma de posición respecto a la represión del sexo heterosexual y a la imposición del homosexual te haya decepcionado, pero me reafirmo en que es una cuestión gravísima que se ha de denunciar. Mi decisión es firme. No voy a seguir soportando más las agresiones y la represión que padecemos los heterosexuales, sobre todo los varones. Porque el feminismo, como ideología oficial del Estado policial militar moderno, promovido por un aparato publicitario que gasta cada año miles y millones de euros, presenta al varón heterosexual como un violador y a la mujer heterosexual como una tonta que le gusta ser violada. Esto ya por sí mismo destruye el erotismo hetero. Creo que tal ley, la ley de violencia de género, favorece a lesbianas y homosexuales al incrementar el porcentaje de la población con dicha orientación sexual. Apa ahí esa ley. Me duele que no te apiades de los millones de jóvenes que ven frustrada su vida sexual por la satanización mediática del sexo heterosexual. Muchos de ellos no tienen más salida para tener alguna sexualidad que hacerse homosexuales o lesbianas. Esto es un fenómeno que afecta a millones de personas. Bueno, si afecta a millones de personas, no tengo nada que decir. No se trata solo de que los comerciantes financien horripilancias como el Día del Orgullo Gay, sino de que el ayuntamiento del PP, de la derecha y el gobierno del PP ahora financien y promuevan de mil maneras las organizaciones homosexuales, que se han convertido en la vanguardia de la reacción burguesa y capitalista. Arriba, arriba. Bueno, y ahora la otra autora. El más fundamental golpe a la maternidad viene de la manipulación de la psique femenina que ha producido un declive de las capacidades afectivas en un número creciente de mujeres que han reprimido y ahogado un elemento emocional vinculado a su propia fecundidad que en principio forma parte, en una gran porción de ellas, de su vida más íntima. Se vincula el aborto a la libertad de la mujer, que es libre, todo esto entre comillas, de abortar, pero no de ser madre, y se promocionan desde las alturas todas las formas de sexo no reproductivo, argucia fundamental para que la tasa de natalidad siga cayendo. Bueno, pues estos dos personajes cuyas perlas hemos citado, para no ocultaros nada, se llaman Félix Rodrigo Mora y Prado Esteban, que son dos personas que sorprendentemente están teniendo una influencia considerable en ciertos entornos o personas anarquistas, lo cual nos hace preguntarnos muy seriamente sobre qué está pasando en nuestras cabezas y, o sea, ya no solo a nivel de género, sino a niveles ya de, o sea, por favor, qué tonterías son estas, ¿no? Pero bueno, al final, el hecho de que yo a veces quiero confiar en que, y por eso hemos hecho este tipo de citas, en que la gente que sigue a estas personas no sabe realmente, no es realmente consciente hasta qué punto son fascistas y reaccionarios, pero vamos, peor que la Iglesia Católica más podrida. Pero bueno, yo creo que incluso sabiendo qué tipo de argumentaciones o de posiciones tienen respecto a las cuestiones de género, pues hay quien los defiende y quien los apoya dentro de entornos anarquistas, ¿no? Y bueno, pues como que esto nos preocupaba bastante y nos parecía como un punto importante desde el cual partir el programa de hoy, ¿no? Claro, yo creo que con esto se repite un poco la típica historia de personas con una gran legitimidad social, bueno, ¿no? Pueden tomar tanto el papel de Prado Esteban, de super militante de CNT, que toma todos ese tipo de poderes que tiene que ver con llevar muchos años en una organización, a, bueno, como el rol que suele tomar el Félix de intelectual, persona autodidacta que, bueno, que puede tratar todas las temáticas del mundo, te sale por un lado y por otro, te da unas vueltas de tuerca de la hostia a las cosas y con un discurso bastante moralista que, bueno, parece que tiene una especie de obsesión con el feminismo. En algún momento, no sé, han debido tener un trauma bastante gordo con esto y no paran de sacar artículos y artículos citando a SCUM o al Ministerio de la Igualdad o a cualquier cosa que se les ocurra, hablando de, me da igual, ¿no? Desde el Islam al tema de la raza, o no sé, creo que sacan el feminismo, hablen de lo que hablen, del alcoholismo, de lo que sea. Entonces, no sé, que en realidad estos personajes son solo unos ejemplos de legitimidad respecto al discurso antifeminista que se está dando, porque, pues como ha dicho la compañera, algo está pasando, algo muy gordo, para que estas personas den tantas charlas, sus libros estén en todas las bibliotecas sociales y de una forma u otra, ya sea por desconocimiento de lo que hay detrás de todo el intelectualismo del que hacen gala, pues en realidad se esconden estas opiniones y no sé muy bien si la gente no las conoce o es que las está defendiendo y le está viniendo bien a determinadas necesidades de reafirmar el antifeminismo en los movimientos sociales. Ya, El tema de... no sé cómo continuar un poco pensando en... Es que, no sé, a mí la verdad que no me cabe en la cabeza cómo pueden llegar a tener tanto espacio, ¿no? O sea, es que quiero pensar que es por desconocimiento, pero podríamos pensar eso, qué necesidad, lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué necesidad tiene el anarquismo de... desde cierta postura anarquista de mantener posturas antifeministas, ¿no? ¿Hasta qué punto el feminismo está molestando a ciertas personas militantes del movimiento anarquista y por qué? Y al final yo creo que aquí tampoco hay una especificidad concreta del anarquismo, sino de todos los movimientos políticos en general, que es al final pues el cuestionamiento de privilegios de los hombres y yo qué sé, y otras categorías que están en la jerarquía, en la parte alta de la jerarquía de poder, ¿no? Y cuestionamientos de comportamientos en la vida cotidiana. Y también es verdad que, digamos, otras influencias ideológicas que cuestionan comportamientos en la vida cotidiana, como pueda ser el tema de la liberación animal, pues están mucho más aceptadas y defendidas dentro del anarquismo que el tema del feminismo. O sea, la pregunta es un poco, o sea, ¿por qué escuece tanto, ¿no? ¿Por qué pica tanto y hay esa necesidad de reaccionar tan duramente contra las prácticas feministas en los movimientos anarquistas o en cualquiera, ¿no? Lo que yo creo es que esta temática, como hemos dicho al principio, está muy poco trabajada. Nos hemos planteado bastantes pocas veces a nivel colectivo sobre ella, más que te da un ataque, un síncope y necesitas hablar de esto con tus compañeras. Entonces, me pareció muy interesante. Es una pena no haber estado, pero en la Feria del Libro Anarquista de Sevilla, que ha habido hace muy poquito, ha habido precisamente un día dedicado a una mesa redonda hablando sobre esto, ¿no? ¿Qué está pasando desde el anarquismo y el feminismo? Porque tanto a lo largo de la historia como en la actualidad ha habido estas veces en las que han conectado estas dos formas de lucha, porque hay tantos conflictos, porque las feministas sentimos este ataque continuo y boicot hacia nosotras desde muchos sectores anarquistas. Y creo que realmente hay una necesidad de poner estas cartas sobre la mesa. Me doy cuenta que hay muchísimas publicaciones pues en las que nos sirven muchísimo a nosotras para no tener que partir desde cero en discutir cosas como los espacios no mixtos, como nuestra forma de enfoque hacia el feminismo radical, hacia el lesbianismo, todos estos asuntos peliagudos que en los que tantas veces tenemos que discutir y nos vamos tan jodidas a casa, ¿no? Sin embargo, respecto al antifeminismo, está siendo como una temática en la que creo que no existe este texto, ¿no? En plan de lételo y luego hablamos. No quiero volver a explicarte desde el principio por qué lo que tú hablas como tu opinión o tus preguntas inocentes en realidad están atacando y están cuestionando mi forma de ver las cosas, ¿no? Y por qué realmente, si el anarquismo es una lucha contra toda autoridad y realmente muchísimas feministas seguimos militando en espacios mixtos anarquistas u otras han salido del anarquismo pero han renunciado a estos espacios pues por imposibilidad de salud mental en ellos, ¿por qué realmente tenemos que volver a discutir sobre las autoridades, ¿no? Con compañeros y compañeras? Entonces, bueno, me parece que es muy importante que empecemos a elaborar un poco un discurso un poco consensuado entre nosotras para no tener que sufrir más agresiones encubiertas, ¿no? Y este tipo de tortura psicológica, social que se está dando y, bueno, que tiene como cabecillas lo que acabamos de mencionar, estas personajes, pero que en realidad puede ser tu compa de al lado, ¿no? El que haga este tipo de comentarios. Al hilo de lo que decías de que el anarquismo tiene como base la lucha contra toda autoridad, yo creo que muchas veces, y también lo he oído para otros movimientos, yo que sé, como así tan etiquetados, pues como puede ser el comunismo, el marxismo o algo así, ¿no? Que el propio anarquismo, en este caso, ya de por sí incluiría el feminismo, ¿no? Y que por tanto no hay que destacarlo como una lucha aparte o algo así, ¿no? Esto yo creo que es un argumento bastante recurrente cuando al final se utiliza pues como para deslegitimar la presencia de espacios feministas, de trabajo no mixto dentro de colectivos o de espacios. Entonces, pues como que sería un tema interesante a trabajar, ¿no? Claro, yo creo que en realidad, no sé, no podemos tirar por la borda todo el recorrido feminista. Está claro que no hay que quedarse un poco atascada en el pasado, pero a mí de verdad me remueve muchísimo todo esto y me parece que, no sé, que es que perfectamente podemos todas y cada una de nosotras mirar, echar la vista atrás y, no sé, y darnos cuenta que ya en el 34-36 hubo un colectivo que se llamaba Mujeres Libres y que ya estaban hablando de todo esto. Puedes ver cualquiera de los escritos de estas feministas y darte cuenta que, no sé, que hace ya casi un siglo que se está viendo la necesidad de destacar el feminismo, ¿no? No podemos hablar de ello dentro del anarquismo como cualquier otra cosa porque eso tiene una práctica de invisibilización total y desde luego los sectores más dedicados, supongo que al sindicalismo, a la perspectiva económica y a todo lo que tiene que ver con la autoridad en este sentido, están totalmente vinculados a la perspectiva masculina, ¿no? El trabajo siempre se está tratando como desde trabajo asalariado, desde una perspectiva de lo que ha sido en la historia para el hombre, y en la mujer se ha dejado atrás. Entonces, a partir de ahí, creo que vienen todos los aspectos que se han querido politizar, lo que estaba considerado personal y no sé, creo que si no se habla de ello o si se toma como algo metido en todo lo demás va a seguir siendo algo secundario como ha sido durante toda la historia. Claro, ¿no? Que al final el hecho de dar por hecho algo muchas veces lo que está reforzando es una visión que creemos que está cuestionando la realidad, pero que en realidad está partiendo de cosas que son invisibles y que no nos esforzamos por visibilizar, ¿no? Como, yo que sé, en otros casos, como el tema del racismo, así puede pasar algo parecido, aunque, como hablábamos en otro momento, no suele ser tan harto como en el tema de género, que no sabemos por qué es lo que más discrepancias despierta. Pero es eso, ¿no? Es como que ya por el hecho de estar en un entorno, ya no digo anarquista, sino de izquierda en general, damos por hecho que no somos racistas y hasta que un buen día te empiezas a dar cuenta de que estás dando por hecho algo porque estabas invisibilizando toda esa opresión que en realidad sí que está ahí, ¿no? Hasta que no rebuscas fuera del discurso, no sé, preestablecido. No sé cómo explicar esto. Y bueno, por no irme un poco por las ramas, con el tema que hablábamos de las uniones entre anarquismo y feminismo, pues en realidad hay una etiqueta, al final yo es que soy un poco antietiquetas, ¿no? Pero hay quien se considera legítimamente, que nadie se sienta atacada, anarcofeminista, ¿no? Que busca como un poco la unión equitativa, digamos, poniendo al mismo nivel ambas luchas, ¿no? Yo no sé mucho sobre el tema, pero no sé, puede ser una propuesta interesante a la hora de entender una conexión, una posible alianza entre la visión del mundo anarquista y la lucha anarquista y la lucha feminista. En realidad es una identidad política un poco complicada. Yo personalmente, pues sí, pues siempre me ha costado un poco identificarme como anarcofeminista y al final, bueno, yo creo que es una pregunta importante hacerse. ¿El anarquismo dentro del feminismo, el feminismo dentro del anarquismo? ¿Cómo convergen ambas críticas en un solo discurso? Y realmente yo me identifico como anarcofeminista en el sentido de que, bueno, feminismos hay muchos, ¿no? Y personalmente, individualmente, yo no veo el feminismo sin la destrucción del Estado, ¿no? Entonces, no creo que pueda existir un Estado feminista, no creo que pueda seguir habiendo unas estructuras y unas instituciones que, no sé, a las que haya que pedir cosas o que me las den. Me parece que eso es paternalismo y ya está. Y me parece que cualquiera de los estados conocidos y por conocer serán patriarcales y estarán basados en lo mismo, que me parece que es en el ejercicio de autoridad y de sumisión. Y es la única forma que tengo de entender el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de desvincularte de determinados sectores a lo mejor más izquierdistas que sí que buscan esta unión, ¿no? Me da igual el tipo de participación política que tenga la ciudadanía, pero que desemboque en unas estructuras jerárquicas. Y bueno, me parece que el anarcofeminismo finalmente como identidad política tiene que ver con esta unión, con que es que no puede haber anarquía sin feminismo. Luego está el tema también, igual un debate un poco anticuado de la doble militancia o no, ¿no? El tema de si las feministas tenemos un movimiento propio en el que trabajar o si, digamos, participamos en nuestro movimiento y a la vez participamos en otros espacios mixtos y en otros movimientos, digamos, que en principio no tienen por qué encontrarse dentro del propio feminismo, ¿no? Y yo creo que ahí también plantea una unión interesante, ¿no? El tema del anarcofeminismo. Pero bueno, yo eso, pues tengo mis dudas, ¿no? Porque al final también me parece que a veces no sé, yo lo de la, creo que sí que, al menos yo personalmente, sí que siento necesidad de militar en varios espacios, aparte del espacio feminista, pero igual sí que se puede pensar que conviene tener cierta separación, ¿no? No sé, no lo tengo claro, pero es otra pregunta que hacernos. Claro, yo realmente siento, conozco compañeras y yo no puedo asegurar que no me pase en determinado momento. Me parece, vamos, hiper mega legítimo el abandono de los espacios mixtos en el sentido de, no sé, puede que llegue ese momento en tu experiencia y en tu, no sé, empiezas a coger una perspectiva política en la cual los espacios mixtos pueden llegar a no tener sentido, ¿no? Depende de dónde vivas, del trabajo, el curro de género que haya en tus entornos y realmente, bueno, algunas podemos, es igualmente legítimo tener las ganas y la capacidad y el momento de ponerte a trabajar estos temas desde un punto en el que tú no estás o puedes directamente creer que tu tiempo y tus esfuerzos pueden ir encaminados a continuar lo que ya has empezado, ¿no? Y no tener que pararte un poco en el camino a hablar con compañeras y compañeros y bueno, y sabiendo que puede haber determinados ataques y que vas a tener que empezar desde un sitio en el que pudiste estar hace años, ¿no? Entonces, yo creo que es igualmente legítimo militar en un espacio o en los dos. Bueno, vamos a poner una cancioncilla para hacer un poco de descanso en este interesante y denso debate y seguimos ahora con vosotras. Nadie nos ha dicho nunca cómo debemos luchar. No vengas tú ahora a intentarlo. Nadie nos ha dicho nunca cómo debemos luchar. Solo nos queda lo que hagamos. Llevamos una vida entera en esto. No te hablo de supuestos, te hablo de mi realidad. Difícil enemigo el que se esconde en nuestras mentes, porque siempre hay una excusa que contar. Hemos visto muchos grupos por nuestras vidas pasar. ¡No encajamos en ninguno! Son lenguajes diferentes, pero todo me parece igual. Solo nos queda inventarnos nuevos espacios donde no esté presente ese ojo que siempre te ve, esa mano que siempre te toca, sin preguntar lo que siente tu ser. Voy a llamar a mis colegas que me cuenten que es que me fui de marcha anoche y la vuelvo a liar. Y es que quedé con mis amigas para conspirar. Y es que provoqué una explosión, derramando el alcohol, porque en la pista todo ardió, dio. Seguro que no fui averiguar. ¡Qué mal! Ahora sí que recuerdo algo más. Ya sé qué ocurrió. Tu machito se pasó. ¡Qué horror! ¡Qué asco das! Te vamos a canear. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Y de repente otra vez cuestionando la reacción. Y como siempre otra vez la agresión se silenció. Y pa' colmo otra vez. ¡Qué histérica mujer! ¡Wow, wow, wow! Contamos 1, 2 y 3, pero si nos lanzamos a la vez. Si tu padre es el espacio vital, vital, nosotras vamos, vamos a reaccionar, a reaccionar. Y después Bueno, pues nada, creo que vamos a hacer el cierre del programa y sin más, creo que un poco consensuadamente queremos cerrar esto como dando muchos ánimos y apoyando muchísimo a las compañeras, tanto que se consideren con estas identidades políticas, anarcofeministas, feministas, anarquistas, como quieran llamarse o nada de lo anterior, y que se están currando día a día sus espacios y partiéndose la cara en los espacios mixtos y tratando y visibilizando todas las agresiones y las dinámicas que estamos generando y, bueno, hacer un poco de valía de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, y para acabar así un poco optimistamente también, pues como partíamos que al final las situaciones estas chungas y el hecho de que estén calando estos discursos, pues al final parten de la falta de trabajo y de reconocimiento incluso de que existen dinámicas machistas y patriarcales y heteropatriarcales en nuestros espacios, ¿no? Y que al final, para un movimiento político como el anarquismo, ¿no?, que como decíamos pone una especial atención en las relaciones de autoridad, pues es mucho más enriquecedor trabajarnos estas opresiones internas en el sentido de parte de nuestra propia vida, ¿no?, de partiendo de lo personal. Y eso, pues que trabajarnos esto en lo personal y colectivamente, al final, aunque es complicado y nos puede generar contradicciones con nosotras mismas y también, pues, para quien tiene privilegios que perder, pues es difícil. Al final creo que es un proceso súper chulo y que hace nuestra lucha o la lucha contra la autoridad una cosa más profunda y que merece más la pena. Entonces, bueno, pues animar a todo el mundo a que espabile un poco, a que mire dentro de sí misma y a trabajar esto en colectivo. Bueno, pues nos vamos con la lagrimita anarcofeminista y un saludo a todas y nos vemos por Andalucía. Y eso, pues nada, seguiremos tratando el tema de las relaciones tormentosas del feminismo y otros movimientos que hemos empezado hoy con el anarquismo y bueno, y en general, pues creo que es un tema muy interesante, ¿no?, para cualquier movimiento social, el mirar estas relaciones y cuestionar las dinámicas patriarcales que pueda tener. Así que nada, pues esperemos que esto sea el primer pasito y nada, que tengáis buena semana. Y es que ricasco a la compañera de las perras de Laika por la participación y este viaje tan largo a través de diferentes paisajes ibéricos para llegar aquí y participar en Sorguiña Leicia. Y bueno, un saludo muy grande a Felicia Prado. Nos vemos en las calles y en los centros sociales. Y continuará. Continuará dramáticamente, en ese caso. Cuando se mezcla la ginebra y el whisky, se ponen todos unos.